Amor mío, aquí te traigo estas dos rosas para que las guardes dentro de tu corazón. Lucho Rojas, Diego Ortega, Andrés Clavijo y José Luis Rodríguez en la Perla del Norte, Cúcuta. Corazones que son dos rosas de pureza y de fragancia natural. El amor que nos sentimos a toda hora, el sentimiento más espiritual. Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman en realidad y gozan de sus amores, que se aman en realidad y gozan de sus amores. Amor del alma. Hay una infancia inolvidable. Amor del alma perdurable. Hay una infancia inolvidable. Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa quisieron enamorarme y convertirme en rosa. Para Rivas Ortiz, Pedro Contreras y Elías Donado, folclorista. El Palacio, el Tigre, en Medellín y en Bosconia, Toño Miranda, mi hermanito. Marta Caldera, el amor de José Felizola, la única. Profesor Jorge Hoyos, apoyando el folclor vallenato. ¡Dios! Yo no sé si ha sido más tristes que alegres. Hoy seguro solo estoy que las dos rosas, a pesar de tanto tiempo, más se quieren. Se consagrará el amor a un futuro no lejano. Al compás de un acordeón será más tierno su encanto. Al compás de un acordeón será más tierno su encanto. Amor del alma, hay de una infancia inolvidable. Amor del alma, hay de una infancia inolvidable. Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa hicieron enamorarme y convertirme en dos rosas. Arelis Mercado, la consentida de mi compadre Wilson Rodríguez. Que me tienes y yo te tengo, nada para interrumpir nuestros amores. Las dos rosas son el propio sentimiento de impecable y de tan noble corazones. Y por eso a Dios le pido que me ayude en mi trabajo, que siempre sea igual conmigo, no se aleje de mi lado. Que siempre sea igual conmigo, no se aleje de mi lado. Amor del alma, hay una infancia inolvidable. Amor del alma perdurable. Hay una infancia inolvidable. Con sus ojos fascinantes y su boca primorosa hicieron enamorarme y convertirme en dos rosas. Y como siempre, Alex Taza, John Pineda y Anaís Cuadrado. Y yo, amor mío, aquí te traigo estas dos rosas para que las guardes dentro.